Bienvenidos a la pausa de Borderlands. YST155. Les saludamos a Carlos Delgado en compañía de lo más grande que tiene Carolina. Man. Aquí hay Carolina, linda. Que ahí estoy bien. Liga, todo bien. Como dije al principio, estamos en receso de Borderlands. Estábamos jugando antes del show. Paramos para hacer el show, para cumplir con nuestra encomienda. Y salimos de aquí para seguir jugando. Yeah. Y también tenemos en el show aquí el papá de los gallos, el cerebro detrás del Gundam Style desde Peñuelas, Puerto Rico, Alex Nation. Hey, saludos, aquí de vuelta otra vez. Fíjate, me vas a decir que estoy bien fuera de moda o lo que sea. Yo no he visto ni yo esos videos ese del Gundam Style. ¿Cómo va a ser? No lo he visto. Ya, yo lo vi hace como 2 semanas atrás o algo así. Y está tripioso. No, yo no lo he visto. Es contagioso, es como que una musiquita para estar en la disco. El tipo detrás de eso lo llevaron a los MTV Video Music Awards, pero la aparición de él fue bien breve, tú sabes, no como que no hizo mucho el baile, qué sé yo qué. Sí sabe lo que están hablando, pero el videito que está en YouTube no lo he visto todavía. Ah, tienes que verlo. Ya, odienme, pero pues ni modo. Ya. Bueno, gente, estamos en semana de Borderlands. ¡Woo! Luego llegó el martes y hemos estado jugando non-stop hasta ahora. Borderlands 1.5. Ya, en la sección de que estamos jugando vamos a estar dando nuestras impresiones, pero vamos a lo que vinimos. Vamos a comenzar con los titulares para este episodio. Tenemos detalles de la conferencia de Sony en el Tokyo Game Show. Pronto se publicará el último contenido para Modern Warfare 3. Rumor, el primer DLC para Borderlands podría llamarse Torg. Son of the Enders HD Collection llegará a finales de octubre. Actualización 2.08 para Gran Turismo 5. Los próximos lanzamientos. Y como de costumbre, la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP que comienza ahora. Esta semana fue la conferencia de Sony en el Tokyo Game Show. En esta ocasión yo no la vi, así que me enteré por medio de los otros blogs que publican pues lo que sucedió allí. Y los puntos más importantes que se cubrieron ahí es que hay unos modelos nuevos de PlayStation 3. Ahora pues ya ustedes saben que salió, está el PlayStation 3 Fat, luego salió el Slim y este es el anoréxico. Este es 50% más liviano que el Slim. 50% fat free. Este es totalmente lean. Este es el 97.3. Y entonces también es 25% más delgado. Van a haber dos versiones. Una de 250 gigabytes por $269. Este es un bundle que va a incluir Uncharted 3 y $30. Pero aquí viene el cash. $30 para dos 514. Son $30 para gastar en ese juego que es gratis. Te va a salir el 25 de septiembre. También va a haber una versión de 500 GB que va a salir en $299 y sale para finales de octubre, específicamente el 30 de octubre. Se enseñaron ambos modelos en blanco y en negro, pero sospecho que esos son para Japón. Para acá llegará tan solo en negro, presumo yo. También hablaron de que PlayStation Plus será extendido para PlayStation Vita en noviembre. A ver y si me digno a cargar el Vita. Yo desde que salió Borderlands ni lo he tocado, tengo que meterle ahí. Oh my God. Como usualmente hace Plus, vas a tener el descuento para juegos, vas a tener el Instant Game Collection, que me imagino que ahora será compartido. De esos 12, quizás hayan 3 que sean para el Vita. No creo que sean 12 para el Vita, porque si dan 12, los dan todos los que hay. También va a tener online storage, pero no sé si sea un giga adicional para los que tengan Vita o será el mismo compartido. Pues updates automáticos y sincronización automática de los trofeos. En la misma línea del Vita, mencionaron que van a tener una versión en rojo y azul, y estas sí son exclusivas para Japón por el momento. Allá se mueve esto mejor, Y entonces pueden ellos afford lanzarlo en diferentes colores. Yo quería el rojo. A mí, fíjate, a mí no me gustó ninguno. Ninguna, prefiero blanco. Ninguna asociación a la política, por si acaso. Sé lo tuyo. También hablaron de PlayStation Mobile, que va a estar disponible el 3 de octubre. Esto es para tablet, smartphone y el PSB. Cuando lancen como tal el PlayStation Mobile, van a haber 30 juegos disponibles. Para más que el Vita cuando salió. Pero estos son unos viejitos. Hablaron también de PlayStation Mobile Developer Program, que este permite que los desarrolladores creen sus propios juegos para ser distribuidos en la PlayStation Store. Nice. Y estos van para dispositivos que son certificados por PlayStation, entiéndase, pues, tablet, smartphone y el PlayStation Vita, que todos estos están certificados, los que estén certificados, sorry. Y entonces, este servicio para los desarrolladores cuesta $99 al año. Más, usted que está en este ambiente de desarrollar para diferentes cosas, $99, ¿es un precio razonable para este tipo de servicio? Es el que usan todos, básicamente. Apple es $99, Windows Phone es $99, Android no estoy seguro, nunca me he puesto a investigar. Y ahora con esto es $99. O sea, esa es la norma, básicamente. Y eso es $99 al año. Y lo que hace es que te da, por lo menos el Windows Phone, lo que te da es que te permite, pues, publicar tu aplicación y que ellos la revisen y eso. Es básicamente eso. Apple, básicamente también eso, porque los tools son gratis, los de Apple. Y, o sea, y me imagino que esto será que te dan el suite para programar, porque de verdad que no sé en qué se programan estos dispositivos. Y no sé, de verdad debe ser eso, o sea, poder tú pagas $99 para poder distribuir tu aplicación en el market. Okay, so podemos decir que esto es una buena movida, así que posiblemente veamos más juegos de más estudios pequeños moviéndose ahora al Vita, porque no va a ser tan costoso. Sí, me imagino que varios, o sea, puede ser que los juegos que haya en el iPhone, en iOS, en Android, se puedan mover a los teléfonos o al PlayStation Suite. La cuestión es que, ¿verdad? Si es fácil programar para él, ¿sabes? Si la conversión del código no es tan difícil. Sí, que no vaya a ser que te terminen un proyecto grandísimo cuando es algo sencillo. Exacto. Bueno, también anunciaron que va a llegar una aplicación para el PlayStation Vita para leer cómics. No especificaron el nombre. Me sorprende un poco porque ellos tenían una aplicación para el PlayStation para el PSP, sorry, hace un tiempo atrás y el servicio se fue a pique. Me imagino que esta aplicación no será first party de ellos, será alguien quien la va a publicar y va a correr ahí. Okay. Pero son buenas noticias. Eso sí, decían que es para cómics solamente, no para graphic novels. O quizás estás leyendo el contenido de la nube o algo así, porque me está raro la restricción de cómics versus graphic novels. Me imagino que es por el tamaño del archivo. Es un formato. Bueno, pero yo me imagino que el formato para graphic novel debe ser el mismo que para un cómic. No sé. Para el comic book tradicional. Pero a lo mejor la novela gráfica en cuestión de tamaño, pues ocupa un poco más. Porque, o sea, un cómic son dos o tres páginas, pero una novela gráfica, o sea, tienden a ser un poquito más pesada en ese sentido. Sí. O sea, quizás es que ellos no quieren estar programando toda esta interfase para hacer bookmark, porque un graphic novel posiblemente tú no te sientes y lo leas de una sentada. Uf, no. Lo vas a tener que estar marcando. Y en el comic book, aunque no lo termines, es fácil llegar a donde te quedaste. Pero nada, esto es nosotros especulando aquí. Uh-huh. También mencionaron juegos nuevos para el PlayStation Vita. Estos juegos están dirigidos mayormente para el mercado japonés. Juegos nuevos. Puede ser que ni lleguen acá. Presentaron Valhalla Knights 3, que ese es para el próximo año. Senran Kagura Shinobi versus Shoyatashi no Shomei, que sale en febrero. Por Dios, no me pregunten el nombre. Papi, eso es GOTY. Ya, son bien japoneses los nombres. No, no, fíjate, no me di cuenta. Nuestro japonés no es el mejor. Sí, yo me di de baja de esa clase. También Gundam Breaker, que ese va a salir para Vita y para PlayStation Ahí 3. está el gote. Entre los que mencionaron. Y pusieron trailers nuevos para The Puppeteer. ¿De qué es ese juego, Alex? Ese tiene que ver con The Master of Puppets. Master the Puppet. Yeah. Y también presentaron un nuevo video de Soul Sacrifice, el cual se anunció que está un poquito atrasado. Uy. Ese es el que yo escuché que aparentemente se pareció a tener un parecido a Monster Hunter, que salió para el 10, pero con un tema un poquito más oscuro y más, tú sabes, más como que diabólico, algo así. Eso fue lo Este, que. este, este por lo que yo tengo entendido es el Demon Souls para el PSP. Ah, pues bien. Pues yo no. O sea, el PSP que no tiene juego, van a tirar un juego que vas a estar muriendo a los 5 minutos. Muy bien, van bien. Pero a la gente le ha gustado esos juegos. Loco, con Demon Soul y con. Pero eso ¿Cuál eres es el otro? tú, eres tú. Y Dark Souls, la gente tiraba los controles. O sea que con esto la gente va a botar el PSP por la Pues ventana. venden más PSB, entonces. ¡No juego más! Voló el PSP. Venden el aditamento para que rebote o Ya, algo. sí, van a tener que hacerlo. Ya. Bueno, ¿alguno de ustedes vio la conferencia de casualidad? No, no No. sabía, yo no había leído nada de lo que había traído. Okay. No, yo no me molesté en verdad para verla. No, yo lo que vi fueron muchas fotos de Hideo Kojima, porque allí presentaron más información de Metal Gear Rising Revengeance. Tenían cabinas para que la gente jugara. Presentaron un nuevo trailer. Enseñaron más. El God of War de Metal Gear. Eso es así. Presentaron más in-game footage, o sea, contenido del juego. Y nada, está todo el mundo pompeado con eso. Yo creo que esa fue la presentación que más captó la atención, porque después tú sabes que Metal Gear y más allá tiene mucha fanaticada. O sea, así que vamos a ver. Ya. God of Gear 2013. God of Vamos. Gear. Bueno, tengo por aquí que pronto se estará publicando el último contenido para Modern Warfare 3. Este contenido estará saliendo para el 10 de octubre para PlayStation 3 y PC. Esto ya salió en la otra consola. Este contenido incluirá 5 mapas diferentes que se llaman The Commission, Offshore, Gulch, Boardwalk y Parish. Así que ahí tienen los últimos mapitas para darle a Modern Warfare 3, ya que Black Ops 2 está ahí a la vuelta de la esquina ya. Oh my God. Y ahí. Vale la pena recalcar que el día anterior sale para los de Elite. Ah, exacto. Y entonces ya con eso se acabó lo que Elite incluía. Que no me quejo, de Mash, verdad. no, en verdad, tremendo por el precio, considerando si uno iba a comprar todo el DLC. Se dio contenido suficiente como para cubrirlo. Sí, no, yo de verdad que cojo Elite para Black Ops 2. ¿Se ha dicho algo de Elite para Black Ops 2? Básicamente que va a seguir el mismo concepto, o sea, Sí, todo el mundo lo está esperando. sí. Todo el mundo lo da como que va a venir. Pero Y te lo pero ofrecen, en viene. la tienda. Ah, ok. Y viene uno que se llama, creo que se va a estar llamando Elite 2.0, que va a traer varias cositas, o sea, como mejores cosas en la página. Ah, pero suena más actualización al Sí, servicio. pero que básicamente el servicio va a seguir igual, el mismo precio y, o sea, y va a ser el contenido que va a estar distribuido hasta, me imagino, hasta el próximo que salga. Sí, exacto. Que de verdad me gusta mucho ese sistema porque uno siente que si, siempre está. Cuando unos Sí, días que está fresh el juego. se está cansando el mapito, mira, salieron mapas nuevos, no como en el otro lado, como Battlefield, que está Ah. 6 meses para que te saquen un pack. Sí. En el caso de Modern Warfare, nosotros hace tiempo que no estamos practicando específicamente esa religión y se nos han acumulado varios mapas que tenemos que Tenemos que darle. cuando terminemos Borderlands regresar para No allá. te preocupes, por ahí viene Extra Life. Anyway, en Extra Life le vamos a meter. Bueno, nuestra próxima noticia, ¿verdad? Trata, obviamente, de Borderlands, el juego más pegado, el juego más pegado en estos momentos en nuestra comunidad y yo diría que en gran parte del mundo. Y Eso, ¿qué esta es eso? no sabes lo que es. No. Pues te voy a dar luz. Esta noticia trata sobre el posible primer DLC que va a estar saliendo para Borderlands 2. Ustedes saben, ¿verdad?, que cuando se habló de la oferta esta de la membresía, ya, del Season Pass, pues iba a incluir todo DLC que saliera. Se espera que el DLC salga para junio. Pues ya se está especulando que este primer DLC se va a llamar Torque, una expansión llamada Torque. Y ustedes saben, ¿verdad?, los que conocen el universo de Borderlands, saben que Torque es una de las que hace armas dentro del juego, además de un sinfín de manufactureros de armas que hay, que usted encuentra por todas las tiendas y por todos lados. Pues aparentemente ese va a ser el nombre. Esto se especula que aparentemente va a ser así, debido a que esto fue lo que apareció en un listing que posteó Gearbox para, pues, contratar personas para trabajar este DLC. Y en el listing aparecía ese nombre, o sea, Thor Expansion. Así que, bueno, ya saben que tiene nombre este primer DLC. Solo falta, ¿verdad?, que se concrete de que sea cierto y que eventualmente, pues, más adelante durante el año, pues, anuncien de qué va a ser, de qué va a tratar. Así que, pues, si usted ya sabe que si usted pagó el Season Pass, cuando este DLC salga, pues, sabes que ya lo va a tener ahí rapidito y no tiene que pagar nada adicional. Así que la noticia probablemente no tiene información de un posible precio ni exactamente durante el mes de junio qué fecha, pero nada, me imagino que esos detalles, pues, van a salir más adelante. ¿Cuánto es que cuesta el Season Pass? $30. Sí, $29.99. Pues yo me imagino que saldrán quizás 4 DLC que a precio regular cuesten $10. Exacto, compra 3 y te regalan uno. Exacto. A mí me lo ofrecieron, fíjate, yo no lo pagué al momento porque, pues, estaba un poquito corto, pero lo podría considerar más adelante. Porque de verdad que ya, cuando todavía hay tiempo para eso. Sí, no, cuando ellos más o menos digan que con lo que vienen, ahí hablamos. No, y que la cuestión es que se ve que a este parece que le van a dar más cariño en cuanto a eso. Tú sabes, porque, pues, o sea, está todo el mundo con el hype, o sea, las comunidades, está todo el mundo jugando el juego y ellos dicen, contra, espérate, o sea, lo que ahora es el momento de sacarle el billete a este juego con la cuestión del DLC, contenido adicional. Así que vamos a ver, ¿verdad?, si de verdad, le van a dar cariño a esa fase del juego. Pero la cuestión es que esto sale el año que viene, en verano. Sí, falta un montón todavía. Sí. Ya. Yeah. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ya. Yeah. Bueno, tenemos por aquí que Son of the Enders HD Collection estará llegando el 30 de octubre. Ese día sale un montón de cosas. ¡Woo! Sale también el Killzone Trilogy por ahí. Wow. Va a estar saliendo por $39.99, que se ha convertido como que en el precio estándar de las colecciones. Esta colección va a incluir Son of the Enders, que salió en el 2001, y Son of the Enders The Second Runner, que salió en el 2003. Estos juegos son de Konami, y Kojima estuvo como productor y estuvo muy ligado a la producción de estos juegos. ¿Ustedes piensan comprarlo? Es que yo no conozco mucho la historia de Son of the Enders. O sea, ya, yo nunca llegué a jugarlo. Sí sabía lo que era, pero sabía que era Son of the Enders 1 porque traía el demo para Metal Gear Solid 2. Y hubo mucha gente que lo compró nada más por el demo y terminaron gustándole. Pero yo nunca lo llegué a jugar. Okay. Yo sé que tú controlas un mecha que tiene como una espada y tiene un submachine gun y tiene unos cohetes y como que vas por el espacio y vas atacando otros mecha que están como que en órbita y una cosa así. So, Evin Japanese, yo no soy fan de a mí me gusta esa cultura, pero no sé, no, por lo menos no. Creo que hay otras prioridades de juegos para esa fecha. Ya está bien cargado esto. Y las colecciones esas, después de un tiempo, se consiguen en $30 fáciles. Y cuidado. Bueno, y tenemos por aquí que la actualización 2.08 para Gran Turismo está ya próximamente, va a estar próximamente disponible. ¿Y qué trae esta actualización? Mira, va a tener que en los online events puedes disable los collisions, o sea que ya no... O sea, puede quitarle lo que es baratar los carros. No, vas a tener la rueda roja. Sí, la rueda roja. Y que el carro te tira para el lado. Nada de eso. En los IDs de los personajes, de los usuarios, se van a ver en las carreras. Finally. Yeah, ya no se sabe. Antes no se sabía quién era quién. Sí, uno sabía porque todo el mundo tenía carros diferentes, pero es un buen toque de que uno vea el ID encima. Yeah. Mejora, ¿verdad? En reconocer el pedal de clutch en varios de los controles que son de guías para el juego. El rate of wear, o sea, el ratio en que se van desgastando las gomas en las carreras de endurance, en las carreras esas que son de 24 horas, son 200 laps, pues bajó significativamente. Sí, que puedes dar más vueltas sin tener que ir al pit stop. Ya, yeah, eso era una de las cosas que chavaba. El air resistance en los aerodinámicos, cuando cambian los aerodinámicos en los carros, ahora aumentó. El autopilot ha sido ajustado para prevenir colisiones con la pared cuando está saliendo del pit line en Tsukuba Circuit. Aparentemente se embarataba el carro. Sí, le metía un azotito. le metía el carro ahí. Ajuste de control del vehículo cuando se cambia la altura de los diferentes carros, dependiendo de los kits que tengas de suspensión. Junto con esta actualización también estarán saliendo tres nuevos automóviles para la venta por 99 centavos cada uno. Estos son el Nissan GT-R N24 del GT Academy 12, el Subaru BRZ-S del 2012 y el Honda Wader HSV 010 Super GT. Ese se ve bien brutal, mano. No sé, no lo he visto todavía. Tengo que ese verlo. Es como este silver, como plateado, con unas líneas. Es un carro, you know, de carrera, con stickers y cosas, pero sí. Se ve bien cool. Ah, bueno. Con los stickers así como de rojo. Lo más probable lo compro. Yo he comprado todos los carros que han salido para el juego. Así que ya tienen, igual le da un poquito de más vida al juego, más de mejoras al juego, al sistema. Así que podemos darle un online por ahí pronto, un torneito. Ya. Yeah. Y ahí ya, eso es lo que va a tener la actualización. Ya, yeah, me imagino que estará disponible la próxima semana. Ya, yeah, lo más probable, no dice cuándo saldrá, pero me imagino que estará saliendo para la próxima semana. Muy bien, pues bueno, seguimos por aquí, muchachos. Tengo aquí los próximos lanzamientos, ¿verdad? Que estarán disponibles para la consola. Y tengo aquí que el juego que Juan lleva esperando toda su vida. GOTY. Yeah, por fin se le dio. Sale Angry Birds Trilogy. Oh, para God. PlayStation 3. Ya, yeah, full retail. El juego. Ese juego que Juan lleva soñando que por fin hicieran. Así que Juan, ya lo vas a tener en tu consola. Porque jugarlo en varios dispositivos todavía no es suficiente. Yeah. No, jugarlo que en el que se puede jugar en Chrome de gratis. jugarlo en el iPhone, en el iPad, en el iOS, en la computadora, en el PS3 ya no es suficiente, ¿no? Yo quiero, chacho, en todos lados, hasta en el periódico también si lo dejan. Bueno, también tengo que sale la próxima semana. Este es un juego que, aunque no lo crean, tiene mucha fanaticada y es Dead or Alive 5. Wow, o sea, increíble que esta franquicia va por el quinto juego, ¿verdad? De esta serie de estas chicas que pelean unas con las otras y hasta una película hicieron de esa serie, de la que fue un fail. Pero sí, pero no todas son chicas en el juego. Sí, no hay varones, pero que ellos siempre resaltan la imagen de las chicas. Ah, sí, pues ellos tenían el Dead or Alive Beach Volleyball. Yeah, que salen todos en traje de baño. Ese fue el... Con Real Physics. Yeah, boing, ya tú sabes. Yeah. También tenemos que sale FIFA Soccer 13, yeah, para los fanáticos del soccer. Y otro juego que también los fanáticos del Vita llevan esperando por mucho, mucho tiempo, Little Big Planet Vita. Uy. Yeah. Que por cierto, ese parece que el comunicado no le llegó bien a las tiendas. A la parada de juego específicamente, y comenzaron a vender el juego esta semana. Yeah, actually, lo comenzaron a vender yo creo que el domingo, y entonces comenzaron la gente como que a quejarse de que el online no funcionaba, y era que el juego se supone que saliera el martes y ellos todavía no habían activado los servidores, y entonces activaron los servidores este martes de esta semana para el que pues, ya había comprado su copia y aprovechara. Ah, pues bien. Pero el juego, a pesar de que ya está en las tiendas, sale oficialmente el martes. Ah, pues bien, pues dichoso aquellos que lo pudieron comprar antes de tiempo. Y ahí el review han recibido reviews muy buenos. ¿Te lo vas a comprar, Juan? ¿A ti te gusta Little Big Planet? A mí me gusta, pero el 2 yo no lo he terminado, así que si lo compro sería para echarlo para el lado hasta que tenga un break. Ah, ok, pues espero una oferta. Yo lo guardo en la tienda. Espero una oferta. Yo espero que me lo den de Plus. Esa es buena. Bueno, tenemos por aquí tenemos por aquí que también sale otro para los fanáticos de los juegos de pelea, Marvel vs. Capcom Origins. Así que shut up and take my money. Yo espero, no, yo espero que salga el Superman. Super Marvel vs. Capcom Origins HD Remake Special Edition Collectors. No, pero de ese, con ese por lo menos no va a pasar ese, porque eso es una colección de dos juegos que pues eran de arcade y entonces los están volviendo a sacar para acá. Creo que era Marvel Super Heroes y Marvel vs. Capcom. No, Marvel Super Heroes y el otro no me acuerdo. Son unos clásicos de arcade, sí. Yeah. Y también sale un juego que lleva hablando bastante en estas últimas semanas y que es un juego bien, pero que bien curioso, y es Tokyo Jungle. Así que para los que quieren echar a pelear un poodle contra un león, contra un tigre, este es el juego que usted tiene que comprar. Así que Juan, este juego tú hablaste de que tú crees, ¿te lo compras o no? No sé, los reviews han estado bien mixtos. Si tú te pones a ver los videos, como tal, las mecánicas no se ven tan pulidas. Tú no ves esas animaciones de esos animalitos tan bonitas. Es más el factor de que es un juego raro. Puede ser que sea hasta disturbing hasta cierto punto. Yo espero a ver qué pasa. Suena interesante el concepto y suena bien loco, pero no sé si sea para mí. Yo creo que PETA va a estar protestando en las entradas de los GameStop para que no lo compren. Se chavaron porque online only. Así que no hay protesta que valga. Y a este juego en Japón salió en disco y fue un éxito. Entonces decidieron traerlo para acá. Pero los gustos de pues allá del mercado tienden a ser bastante diferentes a lo que vende acá. Así que yo no creo que este juego venda mucho acá, pero es bueno que lo hayan traído. A lo mejor por el factor curiosidad puede ser lo que impulsa a la gente a comprarlo. Update. El otro juego del Marvel vs. Capcom Origins es el Marvel vs. Capcom 1. Qué difícil. Me acordaba del otro y no me acordaba de ese. Pues bueno, pues eso es lo que tengo más relevante. Hay otros lanzamientos, pero nada, no son juegos así muy, ¿verdad? Muy llamativos, perdón. Así que decidí resaltar por los mejorcitos de esa lista. Sale también por ahí Pro Evolution Soccer 2013, que es la competencia directa de FIFA. Eso muere en la orilla. No, fíjate, es que con Pro Evolution sucede lo que sucedía en un tiempo con Madden y NFL 2K, donde había un grupo más pequeño pero bien bien fuerte que estaba del lado de 2K. Pues eso pasa con los Pro Evolution Soccer. A pesar de que el FIFA, la serie que tiene EA, vende muchísimo más y es más flashy y todo, yo he notado que muchos puristas prefieren el Pro Evolution Soccer. Y ese lo hace Konami, si no me equivoco. Así que sigue siendo un lanzamiento grande a nivel mundial, no tan grande para el mercado de nosotros, pero ya. Hay gente que le gusta y prefieren sobre FIFA. Ok. Pues bueno, pues eso es lo que tengo de nada para los lanzamientos. Bueno, pues vamos a la actualización de la PlayStation Store. Esta semana, pues nada muy relevante. Muchas versiones de juegos digitales. Por ejemplo, salió Borderlands 2 en versión digital el mismo día que salió en retail. Pesa 5.8 GB y el costo es de $59.99, así que es el mismo precio de la tienda. También pues salió el que salió esta semana, F1 2012, el juego de Fórmula 1, también está la versión digital. Pero como tal juego para PSN, salió Summer's Revenge por $9.99 y salió Jet Set Radio por $9.99. Ya este había salido la semana pasada para los de Plus exclusivamente, ahora está disponible para todo el mundo. Salió un mini, 50 Feet por $2.99. PS2 Classic salió Harvest Moon y It's a Wonderful Life Special Edition por $9.99 y River King por $9.99. Burger King. River King. Ah. También pues como se ha convertido ya en costumbre, pues esta semana desbloquearon una lista de juegos de PlayStation 1 para ser utilizados en el Vita. Entre ellos por ahí los más que me llaman la atención: Metal Slug X, Cool Borders 3, Jet Moto 2, también está por ahí Medieval y está Siphon Filter 2 y 3, que sé yo los tengo. Voy a ver si los bajo para el Vita. Para los de Plus, pues por ahí está el Full Game Trial de SSX. También hay unos themes gratis, está el de Jet Set Radio y está el de Double Dragon, ambos son Dynamic Themes. Hay descuento para los de Plus en Rock Band y ya mismo les vamos a dar más detalles de la venta grande, pero en Rock Band van a tener un 10% adicional en los en los bundles que ellos tienen. Entre ellos está por ahí el de Blink-182, pueden comprar las canciones de ellos, que son, yo creo que son como tres las que tienen de Rock Band como tal para la venta, y sale en $2.69. Está por ahí Green Day, está Black Sabbath, Nirvana, Queen, bueno, por ahí la lista sigue y se extiende. Demos esta semana, salió el tan esperado demo de Resident Evil 6, que ya lo bajé, pero ni lo he mirado. Me sorprende que el demo es bastante pequeño, no llega a 1 GB, ya uno como que se había acostumbrado que el demo es bastante grande, es 849 MB, que es uva, eso baja rapidísimo. También por ahí salió DLC para Hustle King del Vita. Ustedes saben que si usted tiene la versión de PlayStation 3, pues automáticamente tiene la versión de el Vita. También pues está por ahí contenido para DC Universe Online, que se llama The Hand of Fate por $9.99. También hay DLC para Magic the Gathering, Duels of the Planeswalkers 2013. Oh my God. Y también hay venta especial de Rock Band 3 Mesh. ¿Algo que quieras decir de esa venta especial? No, de verdad que básicamente muchos de los que salieron son packs que yo tenía, ¿verdad? Los que me interesaban. Así que, pero personas que no compren muchos packs o canciones en Rock Band 3, de verdad que pueden aprovechar. Hay muchas canciones muy buenas. Y es la que recomiendo varios packs de ellos, hagan research para saber, ¿verdad?, su estilo de música. Así que les recomiendo, de verdad, que ahí pueden gastar sus chavitos en eso. Bueno, pues con eso terminamos la tienda. Vamos ahora a la sección de que estamos jugando. Yo estaba jugando Sleeping Dogs, ya lo terminé la historia. Le di bien duro, estaba de misión en misión de historia para terminarlo. Ahora pues estoy en búsqueda del platino. Y ya completé pues el resto de las otras misiones que tiene, excepto las misiones que son como que del open world. Esas no las he completado, no he completado los challenges. Yo diría que el platino está fácil, pero requiere que se le meta bastante hora de trabajo para completar esos challenges. Que por cierto, me faltan de esos challenges, me faltan como 5 o 6, pero ya requieren tiempito. Esos son los mismos, bro, exactamente. Ahí me falta el de manejar por 30 minutos acumulado en un carro clase A. Yo terminé el juego como con 17 minutos de ese. Así que lo que tengo es que un día sentarme a dar vueltas por ahí. Me faltó que... Okay. Max, te voy a preguntar, tú cuando terminaste el juego, ¿tú llegaste al level 10 del Triad? Sí. Fíjate, yo no. Yo terminé el juego y me quedé en como en 9 y medio. Y ahora estoy mirando a ver cómo hago para subir al 10. Nada, repite las misiones. ¿Y me dan XP nuevo? Sí, o, no, o XP, me dan... Ah, ok. Yo pensaba que que me daban XP, digamos, que la misión haya terminado con... O sea, que son como que 3 estrellitas, por decirlo así. Sí. En ese caso son escudos o whatever. Yo pensaba que me daban adicional si la hacía mejor, no si la hacía, digamos, igual. Ah, pero si me dan, lo que hago es que me pongo un bono de XP, de Triads. Ah, eso me falta, ese trofeo de comprar toda la ropa. Sí, a mí también, pero es que son muy caros. Son un no, la ropa no es tan cara como los carros. Bueno, pero hay es que una son tienda, tantos hay sitios. Hay una tienda que hay unos de 400.000, 200.000. De verdad. Y ahí yo empecé a comprar ahí. Ah, pues en esa tienda no he entrado. Yo la más cara que me encontré es donde tú compras los suits, los trajes como tal. Y ya ahí los compré todo, pero los carros están caritos. So, aparte de eso, he estado jugando, bueno, jugué un poquito de Metal Gear Solid Peace Walker. Lo que jugué fue el intro básicamente y la misión que le sigue, pero ya conocí varios personajes. Conocí a Amanda y a Chico, que son pues personajes del universo que yo nunca me había encontrado, pero sabía que existían por referencia. Como tal, me gusta mucho el estilo gráfico. El juego no tiene cinemas en CG. Es como si fuera un comic book. Y lo interesante es que tiene como unos quick time events dentro del comic book. Y yo así pegado viéndolo. Y no me había dado Te cuenta pasó como a de que mí. no me había dado cuenta que él quería que yo presionara R1 y tenía que apuntarle al colibrí, a toda la vaina. Y yo ahí pegado. Pero pues ya sé que eso pasa, así que voy a estar un poquito más pendiente. Pero está súper chulo el juego. Y aparte de eso, ahora sí, Borderlands 2. Que ya que todo lo hemos estado jugando, voy a pasarle la bola a Alex, que comienza y todos comentamos sobre el juego. Bueno, y como dijo Juan, así hemos estado haciendo, dándole bien duro a Borderlands desde este martes. Un juego que estaba la comunidad loco de que llegara. Han sido muchos, ¿verdad?, los que lo hemos comprado y son muchos más los que están pendientes de comprarlo. Nada, el juego, pues simplemente, ¿verdad? La mecánica del juego es prácticamente la misma, ¿verdad? De Borderlands 1. Mucho loot. Muchas misiones por todos lados, pocas balas. En fin, o sea, el juego pues tiene sus mejorías en cuanto a ciertas cosas que a lo mejor en el primer juego pues carecían. Por ejemplo, Mash nos estaba comentando que hubo una mejoría significativa en los rifles de sniper. Hubo también unos cambios en cuanto al muñeco. Usted antes usted tiene un arma equipada y cuando la desequipaba, pues usted no la veía más, pero ahora usted ve el muñeco y tiene el arma en la espalda. Detallitos bobos, pero que por lo menos le han dado un poquito de, ¿verdad? Han refrescado un poco la imagen del juego como tal. Los enemigos, pues el concepto es lo mismo. Mientras más personas hayan en su grupo, pues más difíciles y más fuertes van a ser. De verdad que el juego como tal, o sea, lo que hace el juego interesante, y eso se puede decir en cualquier foro, el co-op sigue siendo el mismo, o sea, el drop-in, drop-out, sumamente excelente. El sistema para invitar personas ahora es un poco más amigable. O sea, usted puede ver Es directamente, fantástico sí, o ahora. sea, usted puede ver las personas que están online de su lista que lo tienen jugando. Si usted tiene su partida abierta, la persona puede entrar y entrar al menú y chatear con usted un ratito. Y puede brincar para otro party. O sea, de verdad que eso es lo que siempre estos juegos de Borderlands es lo que a la gente de la comunidad y gente de otras partes del mundo le ha encantado. O sea, lo sencillo, ¿verdad?, que es ese drop in, drop out entre sus amigos para jugar la campaña, ¿verdad?, del juego. En cuanto, ¿verdad?, muchos se preguntarán, a diferencia del uno, que si este juego pues tiene historia. Bueno, yo por lo menos, ¿verdad?, comencé el juego solo, porque el día que lo traje pues no me había conectado con nadie. Y yo entiendo que el juego tiene historia, ¿qué ustedes creen? No, no, no, no. Vamos a ser aquí franco. ¿Qué ustedes saben de la historia? ¡Ni puta Yo Yo no sé ni qué está pasando. Yo sé que yo voy de punto A a punto B, mato gente que no se parece a mí y me dan arma y subo de level. y pocas balas, pocas balas. Y pocas balas, así que tengo que estar usando la espada todo lo que da. Sí, mano, a diferencia del 1, qué difícil es encontrar balas en este juego. Sí, están bastante escasas, uno como que se da cuenta de eso. Pero es bueno que sea así en cierta manera porque no te deja dormirte y entonces te empuja un poquito a que tengas que estar cambiando las armas Otra porque a veces pues, no tienes balas y vas a tener que agarrar otra arma. cosa que noté es que en el 1, bueno, tú estás usando pistola de sniper. Y cuando tú ibas y hacías loot en cofre, qué sé yo, te salían balas de, o sea, de la pistola que tú estabas usando. Sí, Ahora, te daba servicio a ti. y ahora no, ahora sale todo lo que te dé la gana. Salen muy, las pistolas, o sea, al principio del juego, cuando tú estás buscando, ¿verdad? Mejores pistolas y qué sé yo, lo que te salen son handguns, o sea, todo lo que da. Porque tú, cada cofre que tú abras, un handgun. Otro cofre, otro handgun. O sea, y como que. Aunque eso pasaba en el 1, de cierta manera, predominaba una sobre la otra hasta que tú hacías la misión donde tenías que conseguir las diferentes partes. Oh, sí. Y entonces de ahí en adelante como que era más frecuente ver la que ya tú hiciste el scavenger hunt ese. Sí. Pero ya. Bueno, está, o sea, es una de las cosas que noté. Sí. So far, a mí me ha encantado muchísimo el juego. Alex mencionó lo del online. La interfase que tiene para entrar a las partidas y cómo restringirlo me encanta. Por ejemplo, tú puedes en el menú principal del juego, sin haber entrado como tal a tu juego, tú puedes restringir que solamente se unan a ti personas de tu friend list. So, tu juego está abierto, pero está abierto solamente para personas que están en tu friend list. Lo puedes tener totalmente accesible para cualquier persona que te vea online, que no te tenga en tu friend list, que te encuentre por medio de qué sé yo, del mismo juego que haga un search, que pueda entrar. Lo puedes restringir a que sea por invitación. Entonces, tienes muchísimas opciones que en el otro no tenías. En el otro era o pueden unirse o no se pueden unir. Y si tú le ponías que no se podían unir, tenías tú que por obligación invitarlo. En este no. En este. La gente llega, te ve que estás disponible y boom, y cae en el juego. Lulusoy se ha unido a nosotros en dos ocasiones y las dos veces que se ha unido hemos estado nosotros parados haciendo nada porque hay uno de nosotros comiendo. Estamos esperando. Y entonces Lulu entra, habla con nosotros, da chistes como por 10 minutos y dice, me voy, porque ya le pica la vena y tiene que irse a hacer una misión. Y nosotros todavía ahí bobeando. Pero ya, me ha gustado mucho eso de la interfase. El chat, santo Dios, por fin arreglaron el chat. El chat funcionaba bien mientras el juego estaba corriendo, pero una vez hacía la transición para el otro lado, en ese loading se iba el chat por completo y entonces no daba break. Tenías que tan pronto entraras al otro lado, bueno, esperar a que se restableciera la conexión. Bueno, entre todo eso que mencionaste, Juan, ¿verdad? Todo suena bien, pero, nuestro amigo Mash, él tiene su, ¿verdad? Su opinión de lo que le ha parecido el juego hasta ahora, y como todo, ¿verdad? Siempre tiene esa opinión imparcial. Mash, ¿qué les ha encontrado negativo o malo al juego? Pues mira, hablando de Borderlands 1.5, el juego está bueno, ¿verdad? Es la misma fórmula que Borderlands 1. Le mejoraron muchas cositas, ¿verdad? Como mencionaron, lo de los detallitos que hacen que el juego, o sea, resalte. La sniper la mejoraron un montón. Yo en el 1 no podía dar un headshot, ¿verdad? Ni aunque quisiera. Y aquí los doy porque, ¿verdad? Por vacilar. Yo lo que, ¿verdad? El juego es. O sea, lo que en mi opinión el juego es básicamente el 1, con un poquito, me imagino, de mejor historia, no sé, no estoy pendiente de la historia. Pero yo creo que lo que mantiene a uno jugando es uno, el poder, el co-op, ¿verdad? Que ¿verdad? Nos unimos, nosotros tres que siempre estamos jugando juntos, pues nos unimos y seguimos jugando y hablando. Ñoña, ¿verdad? Porque lo que hacemos es hablar de estupideces mientras estamos jugando y cuando alguno de los tres lo matan, pues grita. O sea, si no, estamos disparando a todo lo que da por ahí, ni pendiente de la historia. Y otra cosa, ¿verdad? Que motiva el juego a seguir es cuál de los tres consigue mejores armas. O sea, una de las cosas que yo creo que motiva. O sea, como que, mira, tengo esta arma, ah, es mejor que la tuya y tú la necesitas y esas cosas, ¿verdad? Eso. Sí, o conseguí este escudo y voy a salir de este, mira a ver si es mejor que Exacto, como el estábamos tuyo. haciendo ahorita, cuando estábamos a punto de salir. Eso para mí es lo que mantiene el juego. Porque si fuera por juego como tal, sí, ser Borderlands 1. O sea, eso es lo que yo pienso. Ellos, yo creo que en un punto dijeron que este era pues una versión, ellos mismos lo dijeron, que era una versión totalmente pulida de lo que era Borderlands 1. Yo estoy bajo la impresión de que Borderlands 1 ellos lo lanzaron por no cancelar el proyecto en cierto punto, porque las gráficas de Borderlands del primero no iban a ser así self-shaded. No, era una gráfica... Era otro estilo. Eran gráficas de verdad. Y entonces ellos, yo creo que publicaron esto y dijeron, mira, tenemos esto, vamos a tirarlo, vamos a ver qué pasa. Y entonces le dieron una buena campaña, el juego fue un éxito, gustó por todos los motivos que hemos dicho, y ahora dijeron, espérate, ahora es el momento de hacer el juego que nosotros realmente hubiésemos querido hacer. Y entonces construyeron encima de eso todo lo que menciona Mash, que esto es 1.5 del anterior, es muy cierto, pero es el 1 pulido en todos. La interfase de los menús es excelente. Las armas. La arma en el anterior, es cierto que tenía muchísimas armas, pero si tú lograbas como que notar, de cada tipo de arma tenían como, por decirlo así, 5 esquemas o 5 diseños. Y entonces lo que variaba entre uno y el otro eran las especificaciones. Por ejemplo, yo estaba jugando Borderlands 1 con Mash y Mash tenía físicamente el rifle de sniper de él era idéntico al mío. Se llamaban diferente, pero eran idénticos y los specs míos eran más altos, pero físicamente era el mismo. O sea, tú no distinguías entre la diferencia entre uno y el otro. En este tienen muchísimos estilos diferentes y además de eso tienen cosas, combinaciones y características para las armas que están sumamente impresionante. Sí, por ejemplo, yo lo que noto es que están un poco más over the top, ¿sabes? Que en el 1, ¿no? Porque sí, están bien cool. Las armas se han convertido en otro personaje porque dan tanto de qué hablar. Sí, bueno, Juan y yo estuvimos ayer por la noche y estuvimos básicamente una hora enseñándonos las armas que teníamos y disparando. Mira, esta dispara así. Mira cómo explota o cosas así, mira lo que hace. Ya, está, en verdad que está súper bueno. La historia, yo he estado tratando de seguir la historia entre ratito y ratito, y está más fluida. Tú sientes en esta ocasión que estás en una aventura. Yo me atrevería a decir que en esta ocasión el juego es jugable tú solo, porque constantemente tienes una pieza de historia ahí contigo y te va llevando en la historia y no te deja que te pierdas en una esquina haciendo una cosa sin que sepas en qué contorno estás. ¿Pero qué historia? Así que la historia que tú nos has hecho caso, porque cuando yo juego, las veces que jugamos juntos, en verdad que ni lo escuchamos, estamos hablándole y seguimos. Pero yo he jugado mis cositas solo, principalmente porque mi conexión está malita. Y entonces me tumba del juego y para no atrasarme mucho, yo lo que hago es que trato de terminar la misión en la que estemos. Por ejemplo, hay una misión que tiene que ver con uno de los personajes de Borderlands 1 y estábamos como a mitad de misión, a mí se me cae la conexión y entonces yo dije, espérate, yo lo voy a seguir porque ya me había sucedido que el primer día estábamos en una misión y entonces se cayó mi conexión, me caí yo, no la terminé y después tenía que básicamente hacer la misión entera porque a pesar de que tenía varios de los objetivos completados dentro de esa misión, tenía que volver a pasar por el mismo camino y eso implica enfrentarme otra vez al ejército ese de enemigos. Entonces es mejor, si se me cae la conexión, terminarla yo solo que tener que volverla a hacer completa. Y entonces en esos ratitos es que he podido aprovechar los pedacitos de historia, pero como tal no, hasta el momento no hace falta la historia, el juego es sumamente entretenido así solo. Bueno, así que gente, si lo están considerando, yo diría, si a usted le gustó Borderlands 1, el 2 no lo piense, vaya y lo compra, le va a encantar. Si Borderlands 1 no le gustó porque la historia era un clavo, yo diría, espere a que este juego esté como en $40. Si no lo piensa jugar online, espere que esté como en $40. Y la historia yo creo que va a estar bastante fluida y bastante llevadera. Así que lo va a poder disfrutar solo. Si a usted no le gustó para nada el concepto de Borderlands 1, cómo funcionaban las mecánicas, cómo progresaban los personajes, los escenarios. Ni mire para allá, porque este juego es más de lo que Borderlands 1 ofrecía, pero en esta ocasión muy bien pulido. Yeah. Bueno, pues vamos a terminar el show, gente. Ustedes quizás no se den cuenta cuando esto quede editado, pero nuevamente esta semana ha sido una odisea para grabar. Me la ha dado tanto problema. Y esta semana sí que voy a enjoyar editando porque son tres tracks esta semana. Así que ya veremos qué pasa. Posiblemente esta semana sí se den cuenta y sepan. Vamos a jugar un juego. Adivinen cuántas veces se me cayó la conexión. Esté pendiente a la pausa y a las transiciones awkward. Y determine cuántas veces fue empatado el Oh show. my God. Bueno, ya vamos a terminar esto. Les recordamos que YSP lo pueden encontrar en psnpr.com, en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook. También quisiéramos recordarle que faltan menos de 30 días para Extra Life 2012. Woo! Así que si está considerando hacer su donativo, hágalo ya. Es mejor que lo done ahora que lo deje para después. Puede auspiciar a Alex Nation o a este servidor. Mash no va a estar recaudando fondos, pero yo espero que Mash me haga un donativo a mí, o por lo menos que le haga un donativo compartido con Alex y conmigo. Así que Extra Life será el 20 de octubre, comenzando desde las 8 de la mañana y terminando a las 8 de la mañana del otro día. Así que mi gente, esto es todo por este episodio. Vamos a ver. Pero hasta la próxima ocasión. Agradecemos que nos escuchen semana tras semana. Yeah. Así que, bye, gente. Woo. All the last, baby. Gotti. ¡Echa la madre mi conexión! Saludos a la conexión de Juan. ¿Puedo seguir? Sí, por favor, una orden de pollo frito. Equivocado, señor. Ah, perdón. Diré que estos eran los chinos de Carolina. No. Era chino, yo lo puedo dar, pero no. Y es de Carolina. Después que el arroz esté bueno, tú olvídate. Ya eso quedó grabado, qué joder.